buenas tardes, vecinos y vecinas del barrio de La Boca y alrededores. Nos encontramos aquí en un nuevo programa de Rompe el Cerco, de día martes. Entonces nos están escuchando a mi compañerita Ale Cuequiper. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Y Maru, quien les habla. Y también lo tenemos ya todo el programa para acompañar en la programación del día de hoy de Romper el Cerco, a Nachito de la columna La Curiosidad Mateo el Gato. ¿Cómo estás, Nacho? Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, sí. Le mandamos saludos a André. Sí, mando saludos a André y a Richard. Y a Richard, que están... Ay, hay que escribirle. Ahí estoy hablando. Que está ahí Richard operándose, así que le mandamos todas las fuerzas para que todo salga bien. La operación salió bien. Ah, muy bien. Sí, a las 2 no lo operamos. Ah, más temprano. Sí, está esperando. Está haciendo autorización. Pero estoy autorizando estudio. Muy bien. Bueno, así que le mandamos muchos saludos y mucha mierda para que todo el proceso curativo salga bien. Saludamos a Sofi y a JR, que los tenemos del otro lado de la pecera. J en la operación de radio y Sofi en la operación de streaming. Y les contamos que si nos quieren escuchar, pueden hacerlo entrando. O sintonizando, mejor dicho, el 100.9 si están en La Boca o alrededores, entrando a www.fmriachuelo.com.ar para escucharnos como radio en vivo. Nos pueden escuchar en vivo ahí por streaming, y también pueden entrar al canal de YouTube de la FM Riachuelo y vernos con el streaming. Así que también nos pueden buscar por las redes, Twitter, Instagram y Facebook como FM Riachuelo, para ver distintas producciones que vaya sacando la radio. Perdonen. Y ¿qué más, Ale? ¿Podemos hablar un poquito del productivo? Sí. Vecina, vecino, recuerden que estamos alquilando el espacio de aire acá en nuestra hermosa FM Riachuelo. Si querés sacarte la duda, consultar, tenés alguna idea o te gustaría y no sabes qué, lo charlas con nosotros para que hagas un programa radial. Muy bien. Así que también hoy, el día de hoy, estamos, mientras se está llevando adelante la definición en el tribunal de qué va a pasar con el futuro de Cristina Kirchner, expresidenta de este país. Estamos medio atentos a eso. Uh-huh. Hoy se está llevando adelante el veredicto final. Así que con cualquier novedad, vecino vecino, le vamos a informar. Y para hoy tenemos, por un lado, una entrevista con una maestra, una vecina y maestra del barrio, que nos va a venir a hablar ahí un poco de la oferta, de la oferta que está viendo en un jardín sociocomunitario ahí en la escuela número 10. Sí. Y también nos va a estar contando un poco la situación de los jardines sociocomunitarios en la ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado, con el señor Nachito, vamos a recuperar un poco la efeméride del 9 de junio, que se lo reconoce como el día de la resistencia peronista. Así que vamos a estar recuperando ahí un poquito de historia para ponernos a tiro. Y seguramente en la semana se va a seguir viendo. Entiendo que el jueves va a haber una entrevista también que va a hacer Moni junto con Remolacha para hablar un poco de la fecha. Así que un poco con eso, si les parece, vamos un temita y arrancamos con el programa. Cuando ya se va al atardecer, al atardecer se va a trabajar, al atardecer pasa la estación y se toma el tren, chiflando el furgón, mirando el andén. Al atardecer, calles de luna, gente sin fortuna y sin amor, luces y gatos, roces baratos por un alcohol. Thank you. al atardecer, cruza la ciudad al atardecer. Las calles de tierra van quedando atrás al atardecer. Hoy cómo estará, cuánto sacaré, comisario sucio, ni lo quiero ver al atardecer. Calles de lona, gente sin fortuna y sin amor, y sin amor. Luces y gatos, roces baratos por un alcohol. No tengo mucho tiempo, no tengo mucho tiempo, señor, aquí en la ciudad. De estación, dice toma el tren, el tercer vagón, me dio suerte ayer, al atardecer. Disfruta las variedades. En otro Leo, bloque de Rompe el Cerco. Estamos acá con Ale, con Leo, que lo rebautizó Ale. Y estamos acá con Emiliana, que es una vecina y maestra del barrio, que está acá para contarnos un par de cosas sobre, primero sobre Jugad, que es un nuevo espacio de atención primaria. Primaria, ¿no? Sí, en realidad es primera infancia. Primera infancia, se llama el programa. Eso. Pertenece al gobierno de la ciudad, uh-huh. En el marco de socioeducativa. Es un jardín, en realidad, con docentes. Trabajamos en tríos y pareja pedagógica. En este espacio pueden asistir de 45 días a 2 años, 3, ahora inclusive 3 años. Sí, sí. Ah, sí, me están dando orientación, entonces mientras te voy escuchando, voy prestando atención a lo que me dicen del otro lado. Mire. Bueno, eso está en el barrio, funciona en la calle La Madrid y Martín Rodríguez, dentro de la escuela 10. Uh-huh. Es hermoso el espacio. La escuela ahora está como nueva. La hicieron en el verano, la reacomodaron. Uh-huh. Reacomodaron, vamos a hacer. Todavía sigue con algunas cuestiones. A ver. Bueno, Trabajamos con niñas, creo que ya lo dije, de 45 a 3 años en el espacio. Bien. Generalmente son todos de 2 años. Invitamos a la gente del barrio y aledaños a que vengan a inscribirse. Y después se trabaja con un equipo técnico, que es psicomotricista, fonoaudióloga, psicóloga, trabajadora social y psicopedagoga. Qué bueno eso. Que bueno, dependiendo la necesidad de cada niñe, se va trabajando, nosotras, las docentes, quien tenga más vínculo con la familia es quien trabaja por ahí más con esa niña y esa familia en la necesidad. Ahí va. Bueno, o en lo que requiera, ¿no? Con respecto a la fono y eso, se incorporaron ahora. Entonces, eso ayuda un poco más a todo el desarrollo. Qué copado como ese abordaje integral, ¿no? Porque muchas veces como que entendemos que los jardines y eso son lugares donde los padres que tienen que ir a laburar tienen que poder dejar con alguien a los chicos, entonces los dejan a cuidado de profesionales que los cuidan, pero que no tienen esa mirada integral sobre cómo tiene que ser el desarrollo de un desarrollo copado, visto, supervisado de un niño, ¿no? O sea, esto, lo del fonaudiólogo, si el pibe algunas cosas le cuesta pronunciar, o yo qué sé, tener un abordaje primero y no tratarlo cuando entra al primario, por ejemplo, que pasa, claro. Es un montón. Sí. El equipo técnico también lo que trabaja es el tema de la vacunación. Bueno, los primeros cuidados, que serían los cuidados de crianza, que hoy en día, como bueno, todos sabemos, hay que laburar y los chicos necesitan estar en un espacio que tenga las condiciones de y para, ¿no? Y bueno, los primeros cuidados son esos. Generalmente se saca el turno, o se habla coordinación con equipo técnico, coordinan turnos dentro del CESAC. El CESAC vino a vacunar hace una semana. Y bueno, chequea todo el registro y generalmente, como son del barrio, saben si van o al CESAC 9 o al 41. Y así ellos también tienen su equipo de trabajo que elaboran muy bien. Por eso van a los espacios, ¿no? Qué bueno. Se coordina todo eso. Para eso hay una coordinadora que hace que eso funcione, porque nosotras, bueno, somos docentes sin una directora. Tenemos la coordinación y el equipo técnico. ¿Y de dónde sale como toda esta movida, este proyecto? El proyecto tiene más de 20 años. Es del gobierno de la ciudad, pertenece al gobierno de la ciudad, Ministerio de Educación, de la parte de socioeducativa. Nosotras somos docentes, todas, y bueno, profesionales de la educación, que trabajamos en estos espacios de primera infancia. Generalmente trabajamos en 2 jardines. Yo he trabajado en Barracas una y otra vez, que es un jardín del movimiento, de la dignidad, que tiene 5 jardines dentro de la ciudad. Ahora yo ya no trabajo en ese espacio, pero bueno, tengo amigas, un espacio que quiero un montón. Y hay como otros manejos por cantidad de vacantes, claro. ¿No? El gobierno de la ciudad, podríamos decir, necesita determinada cantidad de vacantes para que un espacio continúe abierto. Y hoy en día, bueno, hay una baja natalidad, que por un lado lo festejamos y por otro lado... Bueno, tenemos esto. Corre de riesgo el espacio. Corre de riesgo el espacio, puestos de trabajo. Y bueno, la mirada que por ahí nosotras como equipo manejamos, que generalmente no, el programa trabaja con el desarrollo motor autónomo. ¿Qué es eso? Para contárselo a cualquiera que entienda. Que el niño se mueve libremente sobre el espacio, trabajamos con espacios de juego. Ponemos propuestas y ellos eligen con qué jugar y con qué docente también estar, ¿no? Para eso se necesita más de una docente, se necesita el trío pedagógico para poder también tener esa mirada de crianza, porque el niño necesita cambiado, necesita estar alimentado de la forma correcta, aprender a comer, que... Si está 8 horas en el jardín, no lo puede hacer en la casa. Y claro. Tampoco le podemos dar ¿no? Sí. Sería como una alimentación industrializada. No es la idea, no queremos eso. Por eso el desarrollo motor autónomo, por eso la libre demanda también. Si la mamá le da el pecho, damos la leche que la mamá nos deja. Uh-huh. Si no, puede venir y que permanecer en el espacio para a darle el pecho. Uh-huh. A veces las mamás tienen ese tiempo de poder salir y venir al espacio y alimentarlos y después retirarse. Que eso no sucede en todos los jardines por la dinámica de los otros jardines, ¿no? De los otros maternales, otra cantidad de horas y con otra demanda también. Por eso nos suceden algunas cosas que por ahí en primera infancia sí suceden. Sí. Porque también tenemos y manejamos otros tiempos, otras dinámicas. ¿Qué más te puedo contar? No, capaz ahí preguntarte sobre, bueno, vos dijiste que lo que está pasando es que como no todas las vacantes en todos los lugares están completas, se están empezando a cerrar jardines. Capaz preguntarte cuál es el estado de los jardines sociocomunitarios hoy en día en la ciudad, qué está pasando. Fuera del aire nos contabas una situación del jardín sociocomunitario en el Joaquín B. González. Contanos un poco de eso. Bueno, el espacio en realidad del Joaquín B. González era vespertino. Uh-huh. Funcionaba de 19 a 23 y bueno, se cerró por falta de niñeces, es lo que dicen, es lo que se justifica o se fundamenta eso. Nosotros podríamos fundamentar otras cosas. Uh-huh. con otra mirada, pero bueno, eso pertenece al programa de alumnas madres. Uh-huh. que está dentro, que nosotras las docentes trabajamos para primera infancia, pero en sí el espacio está abierto para alumnas madres. Alumnas madres o padres son personas que no terminaron el secundario, su ciclo secundario, y van a estudiar y llevan a su niñez de 45 días a 5 años en el vespertino. Uh-huh. También esas niñeces van al jardín distrito. Claro. Normal, diríamos, sí. Sí. Ahí seríamos un espacio de cuidado, de juego, con otros momentos, con otros tiempos, claro. Por esto que ellos ya tienen su lugar de educación inicial, vamos a decir. Y bueno, por falta de niñeces, han decidido cerrar el espacio. Hay otros espacios dentro de la comuna, sería, sí, de la zona. En La Boca no, sino que en Barracas, en la 21-24, está el espacio de Solen Iriarte, que trabaja con la media 12 y con el Centro de Formación Profesional. También está La Noche y Sol de Noche en Iguazú. Y sí, acá también en el barrio está el CPI del San Juan a La Noche. Ah, abril. Lo que te iba a preguntar era... Claro, lo que pasa es que los CPI pertenecen... Claro, otro programa. A otra... sería... Hoy lo hablamos. Hace ¿otra dos minutos área? Lo hablamos. No a socioeducativa del Ministerio de Educación. No. Es otro pero programa. Programa de educación para... Vespertino, claro. Para niños y claro, niñas. Claro, ella está hablando particularmente de los socioeducativos de del gobierno este de la ciudad, claro. Del Ministerio de Educación. Claro. Usted, o sea, perdón, ¿no? El CPI no, sí. Es de Desarrollo Social. Sí, sí. Ah, ahí va, es otra área. Ahí está. Sí. Otro ministerio. Lo que yo iba a preguntar era... los y las docentes que laburan en estos programas. Sí. Hay, lamentablemente, las condiciones de trabajo de muchas compañeras docentes que... No, la verdad que es la primera vez que escucho el programa. No es tan conocido, quizás. No, claro. Le decíamos lo mismo fuera del año, que no lo conocíamos. Como... O sea, conocíamos el Jardín de la Dignidad, por ejemplo, porque un montón de compañeros llevaban a los chicos ahí, pero no sabíamos que pertenecían, por ejemplo, a este programa. A primera infancia. Claro. Claro. El tema... Y ya sabemos que estamos en una situación de una precarización total de todos los trabajadores. También, a diferencia, por ejemplo, ahí no lo quiero comparar con CPI, pero es la primera comparación que viene en mi cabeza. Están bajo relación de dependencia, hay CPI que facturan, por ejemplo, monotributistas. Bueno, esa es la diferencia con nosotras, que vos en el CPI tenés que ser, más allá de que seas docente, tenés que ser monotributista, claro. ¿No? Que es estar en negro. Si sí, obvio. Es precarización laboral. No, es eso, una claramente. Precarización laboral vista por todos y justificada por todos. Seguro. Sí. Y digo por todos y, bueno, la necesidad te hace a que vos tengas que llevar. Sí, nadie trabaja precarizado porque quiere. De hecho, no. Hoy trata ayudando a un compañero con el monotributo, tipo inscribiéndolo, una de las opciones era trabajar en relación de dependencia con monotributo. Que antes eso no se podía. Antes vos el monotributo te lo hacías porque no tenías empleador, en teoría. Ahora claro. Ya está habilitado por el Estado. Sí, es la legalización de la precarización. Sí, total. Sí, del negrismo. Sí, total. Sabemos, bueno, quiénes están ahora en esas movidas. A ellos les sirve, no es que es menos. También es una precarización de la educación, porque dentro de los CPI, no digo en todos, porque conozco algunos nada más, no conozco justamente el de San Juan. Vi la otra vez el pasacalle, pero no entendía si era el que es turno diurno. Hay dos. Claro, está el turno diurno y de la noche. Que sí. Está al lado de la 10, o sea, al costadito sobre la Madrid, pero no sabía que estaba la noche. Sí. ¿Trabajan docentes o chicas? Sí, docentes. Ah. Son docentes. Y es bajo relación de dependencia, pero la mayoría de los CPIs, por ejemplo, mi compañera, mi pareja, laburaba en un CPI en Patricios. Sí. Y estaba como monotributo. Todas son, ¿no? O sea, vos para trabajar en el CPI, vos tenés que ser monotributista. Lo que sucede también es que no todas son docentes. Con que vos tengas dentro de un CPI una docente, sí, te habilita. Es la responsable de todas las demás que no lo son. Sí, hay muchos que también son ahí más. Ahí tenemos un hilo muy fino que tiene que ver con qué mirada tiene ese adulto que mira a esa niñez, ¿no? Obvio. A esa primera infancia y los cuidados y el amor con que se trate o como uno lo vea, yo creo que es muy importante para el desarrollo de una buena sociedad. Pero bueno, es mi mirada, ¿no? No, claro. Y lo que te iba también a preguntar era ¿por qué te parece importante en esto, en llevar tu rol todos los días, en estar en contacto con las familias? ¿Por qué te parece importante este proyecto? Primero que tenemos un lugar más social, por ahí más empático con las familias, porque no tenemos el ritmo que sí tiene por ahí el distrito, que no quiere decir que no tengas ese rol, ¿eh? Uh-huh. Tengo amigas y compañeras que son completamente abocadas. Con una mirada social muy importante en el barrio, con un trabajo inmenso, que todo el barrio la conoce. O sea, entonces tengo como referentes, ¿no?, de educación, que son muy buenas y trabajan en distrito. Pero tiene que ver con otra mirada, ¿no? Con por ahí lo social, lo emocional, otros tiempos, que el niño o la niña tenga en su momento una libre circulación en el espacio. Eso por ahí no sucede, no puede suceder dentro del distrito. Digo no puede porque son aulas con 30 chicos, claro, ¿no? Y tienen otros tiempos, recreo, comedor, ¿no? Todo lo que conlleva un jardín de nivel inicial. Entonces la libre circulación no es posible por ahí. Nuestros espacios, sí. No, tiene que ver con otra mirada, en realidad. Claro. No, a mí me parece que está buenísimo el encuentro también de las distintas, como de los distintos lugares de trabajo con las infancias y con las niñeces, porque primero, si hay algo que no hace falta, o sea, que nunca está de más, mejor dicho, al revés, es espacios para ayudarnos a sostener los núcleos familiares, ¿no? Si hay algo que está pasando cada vez más con las crianzas es que la familia está estallada, los padres no saben cómo resolver, no tienen ni herramientas ni tiempo, entonces siempre brindar. En realidad es el tiempo, creo, claro, y la necesidad en las que estamos todos económicamente, que no podemos mirar más allá de tengo que pagar la luz, el gas, el teléfono, el cable, todo lo que uno tiene que tener garantizado para que esa familia funcione, ¿no? Que a veces, bueno, muchos no lo tienen. Muchos carecen también. Acá sabemos que en el barrio hay un problema habitacional grande, importante. Sí, total. Y muchas familias tienen un espacio muy reducido, donde son muchos, y necesitan estar en un espacio con otra, con una mirada, ¿no? Con mirada. Sí, sí, total. Y sostener también a esa familia que está pasando por una necesidad económica, laburando acá, pero viviendo... En otro lado. Sí, en Longchamp, en Rafael Calzada, porque acá no se puede alquilar porque es carísimo, porque no pueden sostener eso, trabajando en Caminito o trabajando de trapito no puedes sostenerlo. Puedes sostener un alquiler. Bueno, sabemos los desalojos, incendios y bla, bla, bla, bla, que todo el mundo lo sabe. A veces creo que no hay mucha gente empática. Después veo que sí, que el barrio es empático en un montón de situaciones. Pero cuando estas familias pasan por un incendio o un desalojo, se tienen que ir a otro lado, que tengan un jardín de referencia y una maestra que sepa poder, o pueda hablar más allá de la falta, por qué no está viniendo. Claro. Y poder ayudar, ¿no? El acompañamiento es lo más importante. Sí, sí, sí. Y poder vincularse desde otro lado, ¿no? Total. Con esas familias es importante. Total. Bueno, Emi, ¿algo que quieras decir que no te hayamos preguntado? Bueno, la situación de los jardines del movimiento, que son jardines comunitarios, que se manejan por asamblea, se hicieron gracias al Movimiento de la Dignidad hace muchos años, hace más de 20 años, que se manejan por asamblea, que también trabajan el desarrollo motor autónomo como eje principal, el juego y esa mirada, ¿no? De acobijar a las primeras infancias. Son 5 jardines que le dieron de baja a las referentes. Las referentes son el eje principal de cada jardín, más allá de que son personas militantes y muy preparadas en un montón de carreras, y más allá, ¿no?, de la preparación educativa que puedan tener, es la mirada que tienen con esas familias y el laburo que hacen. Porque nosotras como docentes, que pertenecemos al Ministerio de Educación, por ahí no podemos hacer ese trabajo que es de campo, que es laburar el barrio, saber qué necesidad hay acá ya y cuál, cómo, con quién, cómo manejarse, ¿no? Entonces, bueno, es importante que se les habilite nuevamente ese rol. Y también que mis compañeras corren el riesgo de quedarse sin laburo, ¿no? Porque los jardines, si no funciona, porque la referente no busca las vacantes necesarias para que eso funcione, quedan a disponibilidad del gobierno de la ciudad. Claro. Y bueno, es un jardín hermoso, Barracas una y otra vez. También invito a que lleven a sus niñes allí, porque mis compañeras son geniales. También se trabaja de 9 a 4. Bien. Es Barracas, queda en Alvarado. Bien. Y Herrera. Bien. Bueno, Emi, gracias. Gracias a ustedes por el espacio. No, por favor. Y bueno, por haber sido en contacto con Moni. Sí, total. Se viene dura la cuestión. Total. Y para nosotras es importante mantener estos espacios y sería buenísimo que conozcan infinitamente de la cantidad de espacios que hay y de las posibilidades que tienen muchas personas por terminar el secundario en estos espacios nocturnos, ¿no? Total. Que sus niñas se quedan con gente que tiene mirada sobre la niñez y la primera infancia. Total. Bueno, estamos a disposición para lo que quieran contarnos, si en algún momento tienen algún conflicto, si quieren seguir actualizando la situación de los jardines estos del Movimiento Popular La Dignidad, cualquier cosa, abiertos los micrófonos de la radio. Cuando hacen actividades también. Estabas hablando fuera del aire que creo que hacían bingos, que también participan. Ah, sí, sí, nosotros... Que todo eso para juntar, para pintar, para hacer arreglos. Sí. Bueno, nosotros, digo nosotros porque soy amiga de todas las chicas y el jardín es hermoso. Siempre, una vez por mes, hacemos bingos familiares. Y bueno, juntamos ahí un poco de dinero para comprar y arreglar el espacio, que lo pintamos nosotros, lo arreglamos nosotros. El que quiere ir a colaborar también puede ir. Puertas del jardín están abiertas. Las familias generalmente aportan y ayudan a que todo esté bien. Poder comprar material, porque nosotros trabajamos con material desestructurado, no tan industrializado. Sí. Tenemos una mirada a Montessori y a Emilia Reggio, que eso es dinero. Comprar las cestas de mimbres, mantener las sábanas, mantener los acolchados, las cosas, bueno, todo para el cuidado de la primera infancia. Total. Que todos sabemos lo que cuesta por ahí un paquete de pañales

Así que palabras ahora son medio al pedo. Sí, hay que ver con el tiempo. Hay que procesarlo y entenderlo como un cambio. Para mí lo único que podemos decir también es algo que dijimos con cuando falleció Mujica, ajá, que es un cambio de paradigma y de líderes, un fin de una era. Sí, sí, total. Lo único que voy a decir es eso hoy en día. Después seguramente se hablará un poquito más. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con la programación de hoy, entendiendo que también como FM Riachuelo nos comprometemos también a poder llevar un poco más de claridad sobre la situación a los vecinos y vecinas en el rompecerco de mañana. Seguramente haremos alguna entrevista, uh-huh, o bueno, haremos alguna editorial sobre el tema. Pero para hoy teníamos pensado tocar el tema de la recuperar justamente, y más en estos momentos, el Día de la Resistencia Periodista. Antes de eso, te corto y te digo que el Movimiento Popular Los Pibes sacó una declaración que dice: golpe artero a la República y a la democracia. Alerta y movilización, unidad, organización y lucha. Luchen y se van. Nada, para también tener ahí un poco la perspectiva del Movimiento Popular más Los Pibes. Sí, agregando lo que decís, para mí va a haber repercusiones no solo al lado del kirchnerismo y del peronismo. Y es momento de dejarse de romper las bolas y hablar de una unidad y de hacer un poquito de ruido como estamos acostumbrados, como el movimiento popular más grande de Occidente y el único con identidad nacional, ¿sí? Y deja de romper las bolas con... Hola, Moni. Y deja de romper las bolas con egoísmo querer tener la verdad sobre el peronismo de Perón. Más que nada, muchos partidos que surgieron después de creerse los abanderados del PJ sin estar en el PJ. Sí, y también toda la... Principios y valores, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, toda la interna innecesaria, más en estos momentos donde sí, claramente el enemigo está en la vereda enfrente y es re claro. Es re claro, así que nada, hay que empezar a entender que los tiempos cambiaron también. Que la ofensiva que venía con un nivel de tensión elevó y escaló. Y dejaron de entender que no son más oficialismo. Hay que empezar a entender eso. Sí, total. Y entender que si el nivel de tensión y de conflicto se ha elevado, no podemos seguir haciendo, viste, tratando de agarrarnos la cola como los perros, ¿viste? Sí, y si la militancia no con la manera que lo estuvimos haciendo no estuvo funcionando, claramente no funcionó, porque a ellos le está yendo mejor en las elecciones, hay que replantearse eso en vez de tirarse de fuego, amigo. Total. Y entender que no son más oficialismo. Me parece eso, vuelvo a decirlo, porque muchos piensan y piensan que seguimos siendo oficialismo, cuando claramente no. Total. Pero bueno, nada, después va a haber muchas más reflexiones y resonancias sobre la jornada. Así que hoy más que nunca es importante poder recuperar la efeméride, la resistencia, el proceso de resistencia peronista. Sí, pensamos tener otro tipo de charla, me imagino, o por lo menos yo, desde ánimos, ¿no? Y sí, ¿no? Claro, hay que tratar de verlo con la moral alta, a pesar de este golpe. Nosotros, o mejor dicho, se recuerda el 9 como el Día de la Resistencia por los fusilamientos de José León Suárez, ¿no? El vecino, la vecina que no pudo leer Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Yo me voy a mover un poquito porque me quedé, no sé si se dan cuenta, pero me fui bajando la altura, pues se fue bajando la silla, pero seguí, Nachito. Bueno, mientras hago como, ¿viste cuando alguien tiene que seguir? Para, claro, yo más bueno. Para focalizar una efeméride siempre se busca una fecha y no un proceso, o lo que dura el proceso. Por eso la semana de mayo se centraliza en el 25, por ejemplo. Quedó ahí, ¿no? Quedó ahí. ¿Qué cambiemos? Me fui. Casi como en el proceso de mayo. Claro. El 9 de junio se recuerda la resistencia peronista también, recordando a las víctimas de que podemos decir con el bombardeo se pueden tomar el bombardeo y los fusilamientos de José León Suárez como el inicio de la violencia política que va a explotar todo en la década del 70. Claro. ¿No? Pero es importante llegar a comprender cómo se llega ese 9 de junio y cómo sigue después. Para hablar de una resistencia peronista, primero hay que hablar de del antiperonismo en esas épocas, de cómo bombardean a la plaza, cómo en septiembre se da el levantamiento de Leonardi, cómo dentro de la revolución libertadora la llaman ellos, fusiladora la llaman muchos historiadores, cómo después de ese golpe de Estado se va dividir mismo los gorilas, ¿no? Uh-huh. Leonardi, que tiene una mirada más cercana al movimiento obrero, diciendo, che, no, es el pedo cagarnos a piñas todo el tiempo con los obreros, con que se termine el peronismo, o que Perón esté exiliado puntualmente. Recordemos que el bombardeo a Plaza de Mayo buscaba la muerte de Perón, uh-huh, sin más ni menos. Y cómo dura poco tiempo el gobierno de Leonardi y cómo ya después asume Aramburu, que si bien su batallón no se levanta en el golpe de septiembre, es del ala más fervientemente antiperonista, ¿no? Sí. Y también es importante entender todo esto, va a parecer aburrido ya, pero en un mundo bipolar. Hoy en día queda lejano. A mí, yo por ejemplo, no viví antes de la caída del muro de Berlín y que se termine la URSS, pero que después de la Segunda Guerra Mundial hay un mundo dividido en dos, ¿sí? Que hay una hegemonía norteamericana y una hegemonía soviética. Y para las Fuerzas Armadas, más que nada para el lado de Aramburu, a Perón, o mejor dicho, las conquistas sociales ganadas durante el gobierno de Perón, tanto sea en su ministerio, en su Secretaría de Trabajo y Previsión, como posteriormente en su gobierno, van a decir que esto va a acercar a las masas al comunismo. Uh-huh. ¿No? Como originalmente lo veían como esto necesario para alejar a las masas del comunismo, ¿no? En esa vereda, esa famosa vereda del medio. Bueno, en ese todo ese quilombo, Aramburu decreta el artículo 4161. ¿Qué dice ese artículo? Es el famoso artículo antiperonista, ¿no? Se prohíbe, a partir de la fecha, se prohíbe el uso de... van a hablar del eufemismo que van a usar para Perón, es el presidente de puesto o el jefe de puesto, de sus familiares, tanto sea la marcha como la canción Evita Capitana, el escudo del PJ, como también los cuadros de Perón, es las famosas imágenes de cuadros de Perón prendiéndose fuego. Y ahí todo ahí sale, surge un movimiento de muchos militares, entre esos el gran general Valle, uh-huh, como no nos olvidemos que es el movimiento argentino que reúne las clases trabajadoras, como muchos trabajadores y sindicalistas, a planificar un levantamiento que fracasa, ¿sí? No es más, no se llega a producirse dicho levantamiento y termina con los fusilamientos de José León Suárez. Pero la resistencia no es solo ese proceso, sino es todo lo que lleva. Muchos meten el corte a las elecciones que gana Frondizi, uh-huh, que hay un acuerdo con Perón, y muchos otros van a decir que va a ser la resistencia que llega hasta que Perón vuelva al país, ¿no? O hasta que se levanta la proscripción al peronismo. Pero es verdad que resistencia también va del lado de cuando Juan Domingo Perón dice que en el enviado, la referencia de Perón en Argentina va a ser John William Cook, ¿no? Sí. Como todo movimiento, el peronismo reúne muchas partes. John William Cook es una persona mucho más cercana a la izquierda nacionalista que a un sector más sindicalista del peronismo, ¿no? Que es eso también lo que los incomoda a los gobernadores de esa época, ¿no? A la dictadura de la Revolución Libertadora. En todo, en lo que se conmemoró el lunes fue los fusilamientos de José León Suárez, que en José León Suárez fusilan a diferentes compañeros militantes que eran, pueden ser laburantes de frigoríficos, sindicalistas, etcétera. Y en la comisaría de Las Heras, donde hoy en día es el Parque Las Heras, van a fusilar con la ley marcial. ¿Qué quiere decir la ley marcial? es algo que hace Aramburu el día después de la planificación de este levantamiento, que toda persona que está involucrada en el levantamiento va a ser fusilada. Todo general, ¿no? Todo militar. ¿Dónde fusilan a Valle? Entonces, en José León Suárez van a fusilar a los civiles, en la acera mayormente fusilan a Valle y a otros militares. Bien. ¿Por qué? Entonces, ahí preguntando un poco sobre el efeméride de la fecha y también mirando el YouTube, que ahí la operadora de streaming está poniendo algunas imágenes que están muy lindas, capaz preguntarte ahí por qué es el 9 de junio que se conmemora el Día de la Resistencia Peronista o que inicia el proceso. ¿Lo dijiste y yo me distraje? Dice, claro, ¿sí, eh? Se toma el 9 de junio por fusilamiento de José León Suárez. No me vas a quedar más, boluda. No, pero yo quería ver... O sea, yo no te voy a quemar en el aire. Pero tenés que hacer algo, no, porque no, yo quedo como menor, dije, ¿no? No lo dije, pero se conmemora. Ah, muy bien, muy bien. Dale, dale. Entonces se conmemora el fusilamiento de José León Suárez. Saben que ahí, hablando afuera con un compañero, quedé re mal. Pero fue como... Fue 2 segundos que hizo, sí, ¿viste? Pero 2 segundos que tardaste en... Qué mal. Correr, cambiar despistada. De silla. Claro, ahí va. No, y preguntar... no, les que iba a contar... ya me perdí el hilo. Iba a contar ahí que hablando con un compañero afuera, una de las cosas que también contaba es que la resistencia peronista empieza con una emisión de radio que hacen los compañeros contando como la realidad que estaban pasando los trabajadores. Claro, del lado, volviendo con este decreto 4161 que prohíbe cualquier cosa relacionada, cualquier vínculo relacionado al peronismo, al partido justicialista, esta emisión de radio es clandestina, ¿no? Claro, obviamente. Siempre que hablamos de resistencia hablamos de algo clandestino, sí, porque resiste un poder hegemónico, un poder gubernamental, uh-huh, de puesto. Sí. Y también es importante entender que toda la resistencia... como todo el movimiento nacional popular del peronismo, que al ser movimiento está compuesto de diferentes factores, del sindicalismo, de, bueno, de las fuerzas, sí, posteriormente se sumaron estudiantes y docentes, sí, sí, de del arte, tanto sea de la música como de la de la tele, de las obras teatrales, de las escrituras, ¿no? De la literatura. Y tenía como muy, en eso que decís, como expresiones también muy diversas, ¿no? O sea, no era el mismo, va, lo que se veía en el ejercicio, no era el mismo peronismo el que aplicaba, no sé, Mujica en los barrios que el que se, no sé, que se debatía en otros lugares, ¿no? O sea, es que eso, para... eso también es muy zarpado en esto, en ahora que estábamos diciendo, che, la interna, dejémonos de hinchar las pelotas. Sí. También es un poco... abre un poco el debate de, che, acordémonos que eso siempre fue un debate, incluso en la práctica más que en la oración, en la oratoria, pero digo, pero también entender que el peronismo en eso es muy diverso. Es diverso. Sí, sí, eso sí. Ya es de por sí, ¿no? Todo movimiento social es diverso, ¿no? Agarramos el movimiento LGTBIQ+, y es diverso, le damos el movimiento feminista y es diverso. Uh-huh. No es una única vertiente, ¿no? Si bien, a ver, hay patrones que son, que se mueven de acá, claro, hasta acá, dentro de esos márgenes es diverso. Total. Lo que sí pasaba, cuando vos trajiste el caso de Mujica, que al haber habido una conducción tan clara como la de Perón, quedaba bien claro cuáles eran los pasos a seguir o a quién seguir, ¿no? Uh-huh. El objetivo siempre de la vuelta de Perón previo al 73. Que capaz que, volviendo a lo que hablamos hoy, se fue transversando un poco ese tipo de conducción. Uh-huh. Pero sí, no es el mismo. No es el mismo el peronismo que ve Montoneros como el peronismo que ve Rucci, claro, más sindical, ¿no? Mucho más una organización, mucho más organizado a un Montonero, a un peronismo más revolucionario, más armado como el FAP, por ejemplo. Sí, y también en que en todo ese proceso también me parece que sobre todo lo que más guía a por lo menos la cara del peronismo a la que nosotros nos gusta como asociarnos más en todo esto de los valores y eso, me parece que también hay como todo un crecimiento del qué hacer en esa etapa de resistencia y que también va como dejando algunas cosas claras sobre qué queríamos de nuestra patria, ¿no? En esos momentos. Y también me parece que está bueno para pensarlo en estos momentos. ¿Qué es lo que queremos nosotros de nuestra patria? No sé, me parece que está bueno, ¿viste? Poder ver cómo recuperar estos procesos para que nos ayuden a pensar un poco lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Sobre todo con... Sí, todo en un día tan especial como claro. Hoy. Así que, no, no sé. ¿Algo más que quieran contar, que quieran reflexionar? ¿También? Sí. ¿Estás bien, Nacho? Nada, es un día de mierda, sí. Bueno. Nada, sí, es un día de mierda. Hay que seguir, e insisto, no sabemos lo que van a pasar en las próximas horas, porque lo cierto es que hay distintos espacios organizados que están movilizando con esta nueva noticia. Así que quédese atento a novedades vecino y vecina que para Chuelo, sí, perdón, pero para es momento en momentos tristes o momentos de mierda o de angustia, puede ser económico, más allá que hoy a mí me interpela directamente de la Cristina, hay gente que la está pasando mal por otros motivos. Uh-huh. Y mal, una cosa es un mal colectivo como yo veo lo de Cristina, y otra cosa es un mal personal, que es cagarse de hambre, no puede pagar un montón de cosas. Si tiene capaz que tengan la posibilidad hoy de ver el partido de la selección, es un buen momento para distenderse. Para distender un poco. Y bajar un cambio. No es ocultar la basura bajo la alfombra, porque mientras que hoy estaban todo el circo con Cristina, aumentó la deuda externa, se volvió a pedir aumentar el préstamo del FMI. Qué justo, los, ¿no? Los expertos con crecimiento sin dinero piden cada vez más dinero y cada vez se endeuda más. Se saca la ley de los glaciares, ¿no? El defensa de los glaciares, hace un montón de cosas. Y hay gente que la pasa. Esto nos preocupa a nosotros más en lo macro, ¿no? En lo que viene, en que si sabemos que esto sigue así, lamentablemente cada vez la vamos a pasar peor. Y ellos, que los que hoy en día, la verdad, que la pasan peor que nosotros, la van a seguir pasando peor aún. Sí, sí. Pero no vale la pena aclarar que hoy juega Argentina, por lo menos para cagarse de risa un rato, que sí, sino, para por lo menos comprimir un poco, juntarse con un amigo, total, putearse con un amigo, charlarlo, lo que pasa, pero ver un poquito algo que distiende, que me parece muy importante. Yo pienso que estas cosas no son pan y circo, ¿no? Para ocultar, sino que es momento de mereces un poquito sacarte la soga del cuello. Sí, sí, aunque sea charlarlo, de alguna forma, de la forma que sea. Bien, nosotros me parece que estamos para despedirnos. Sí. ¿Tenemos algo más que tengamos que contar? ¿Algún chivo que haya que pasar? No, hasta el momento no tengo nada en mi cabeza. Muy bien, entonces, vecino y vecina, esperamos que... ¿Qué? Sí, ahí se acordé, acordamos. Menos mal que te pregunto. Me acordé que en el colegio Don Bosco, ya te lo paso, vecino o vecina. No, en el otro. Pará, que no me acuerdo dónde me lo mandaron. Ay, Dios. ¿Acá en el barrio? Sí, sí, en San Pedro. Ahí va. No sé dónde tenemos tantos grupos. Puede ser San Pedro. Sí, dije recién, en San Pedro dije. Sí, puede ser. No nos estamos acotando. ¿Pero sí, qué pasó? Sí, pero quedamos en la noticia. Que hay secundario con orientación gastronómica en panadería. Ahí no lo encontré. Ahí la encontraste vos, Carrera. Sí, ahora se abren las inscripciones para el bachillerato. Muy bien. Sí, está el CFP. El Centro de Formación Profesional, que tiene diferentes especialidades, como la parte gastronómica, que el secundario, que lo puedes terminar de adulto, sí, tiene la orientación gastronómica. También, esto a chequear mucho no me acuerdo, pero también tiene las orientaciones de mantenimiento, como que hay más de una orientación dentro del mismo CFP, sí, que ahora no me acuerdo todas. La refrigeración, electricidad y varias cosas más. Y que ahora vuelve a abrir las inscripciones. Muy bien. Porque y tiene... las edades, por favor, decidí. No llego a la edad. Sí, está por ahí arriba. Ah, porque este usa anteojo también. Ah, sí. Entre 15 y 18 años. Uh-huh. Salís con un oficio, salís con... terminás el secundario. Terminás el secundario, sí. Yo iba a decir eso. ¿Y por qué? Primero terminás el secundario, que es un montón. Uh-huh. ¿Y por qué es importante también hablar de esta inscripción ahora? Porque abre ahora. Sí, sí, claro. Va a horario, va a calendario escolar cambiado, o mejor dicho, de otro continente, o del continente americano del norte, ¿no? Bueno, nada, se quedó así el calendario educativo del del CFP, no pasa nada, pero escríbense ahora. Si quedaron libres, si no se escribieron a principio de año en un secundario, uh-huh, y querés terminarlo, tenés la posibilidad del San Pedro. Que también puedes hacer los cursos del CFP sin, ya habiendo terminado el secundario. Ah, mira, no es, terminas el secundario con el CFP, sino que el CFP está dentro del secundario, que es diferente. Y vayan al Instagram porque hay muchísimos cursos. Está buenísimo, sí, sí, sí. Y vale la pena. Y vuelvo, si bien también termina el secundario, termina con un oficio hoy en día, te da una libertad laboral, uh-huh, que no es la misma, es siempre trabajar bajo una relación de dependencia. Así que vecino o vecina, acérquese a la San Pedro y pregunte por esta oferta, que la verdad es que es buenísima. Que es gratuito. Es gratuito, que te ofrezcan gratuitamente terminar el secundario y además salir con un oficio, es un oficio. Montón. Sí. Así que acérquense, no sean tímidos, que la verdad que está buena. Todas las herramientas que nos da el barrio siempre juegan muy bien. Nosotros nos despedimos y nos volvemos a encontrar el día de mañana, como siempre, de 17 a 18. Hoy no hay realidad cuando realidad candomera. Candomera. Muy bien. Que cambiaron el nombre, que era la vieja voz de Santa Actualidad. Bueno, vamos. Eso. Nos tenemos que aprender el nuevo nombre. El viejo programa La Voz de Telmo ahora se llama Actualidad Candomera. El día de hoy no va a llevarse adelante. Así que la programación de Riachuelo, o sea, se pueden quedar escuchando la música, que está buenísima, pero la programación de Riachuelo se retoma el día de mañana. Exactamente. Así que quédese prendido. Nosotros nos volvemos a encontrar, como dije, el de 17 a 18 mañana, uh-huh. Y nosotras particularmente el martes que viene. Nacho. Con Nachito y Andrés, esperemos. Sí. Así que, ¿quieren darle el cierre a ustedes dos? No, ya lo vimos la última vez, dalo vos y él. No, ¿qué te pasa? ¿Por qué yo ahora? ¡Lo vas a sonar! Vecino, vecina, no te olvides. Es de apagar la tele. Y prender la radio de tu barrio.